first record. Most people don't own it. Nirvana fue etiquetada como la banda principal de la generación X, y Cobain fue aclamado como el portavoz de una generación. Cobain, sin embargo, estaba a menudo incómodo y frustrado, creyendo que su mensaje y su visión artística habían sido mal interpretadas por el público, siendo sus problemas personales a menudo objeto de atención de los medios. Él desafió a la audiencia de Nirvana con su álbum de estudio final, In Utero. El álbum no coincidió con las cifras de venta de Nevermind, pero aún fue un éxito crítico y comercial. Durante los últimos años de su vida, Cobain luchó contra la depresión, la enfermedad y la adicción a la heroína. Él también tenía dificultad para sobrellevar su fama e imagen pública y las presiones profesionales y personales de toda su vida, la cantautora Courtney Love. El 8 de abril de 1994, Cobain fue encontrado muerto en su casa en Seattle, la víctima de lo que oficialmente fue afirmado un suicidio por una herida autoinfligida en la cabeza, el 5 de abril. A los 27 años, Kurt Cobain escribió su testamento que decía: «Hablando como el estúpido con gran experiencia, que preferiría ser un charlatán infantil castrado. Esta nota debería ser muy fácil de entender. Todo lo que me enseñaron en los cursos de punk rock que he ido siguiendo a lo largo de estos años, desde mi primer contacto con la, digamos, ética de la independencia y la vinculación con mi entorno, ha resultado cierto. Ya hace demasiado tiempo que no me emociono ni escuchando ni creando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera haciendo rock and roll. Me siento increíblemente culpable. Por ejemplo, cuando se apagan las luces antes del concierto y se oyen los gritos del público. A mí no me afectan tal como afectaban a Freddie Mercury, a quien pareciera encantarle que el público le amase y adorase. Lo cual admiro y envidio muchísimo. De hecho, no os puedo engañar, a ninguno de vosotros. Simplemente no sería justo, ni para vosotros, ni para mí. Simular que me lo estoy pasando el 100% bien sería el peor crimen que me pudiese imaginar. A veces tengo la sensación de que tendría que fichar antes de subir al escenario. Lo he intentado todo para que eso no ocurriese. Y sigo intentándolo, créeme, señor, pero no es suficiente. Soy consciente de que nosotros, hemos gustado a mucha gente. Debo ser uno de aquellos narcisistas que solo aprecian las cosas cuando ya han ocurrido. Soy demasiado sencillo. Necesito estar un poco anestesiado para recuperar el entusiasmo que tenía cuando era un niño. En estas tres últimas giras he apreciado mucho más a toda la gente que he conocido personalmente que son fans nuestros. Pero a pesar de ello, no puedo superar la frustración, la culpa, la hipersensibilidad hacia la gente. Solo hay bien en mí y pienso que simplemente amo demasiado a la gente. Tanto que eso me hace sentir jodidamente triste. El típico Piscis triste, sensible, insatisfecho. Dios mío, ¿por qué no puedo disfrutar? No lo sé. Tengo una mujer divina, llena de ambición y comprensión, y una hija que me recuerda mucho a cómo había sido yo. Llena de amor y alegría. Confía en todo el mundo porque para ella todo el mundo es bueno y cree que no le harán daño. Eso me asusta tanto que casi me inmoviliza. No puedo soportar la idea de que Frances se convierta en una rockera siniestra, miserable y autodestructiva como en lo que me he convertido yo. Lo tengo todo, todo, y lo aprecio, pero desde los 7 años odio a la gente en general, solo porque a la gente le resulta fácil relacionarse y ser comprensiva. Comprensiva, solo porque amo y me compadezco demasiado de la gente. Gracias a todos, desde lo más profundo de mi estómago nauseabundo, por vuestras cartas y vuestro interés durante los últimos años. Soy una criatura voluble y lunática. Se me ha acabado la pasión. Y recordad que es mejor quemarse que apagarse lentamente. Paz, amor y comprensión. Again, am I the only one? era Nirvana, del disco In Utero, Rape Me. Blind Melon, Walk, Camina. Find myself singing in the same songs every day. Wanting to make me feel good when things behind a smile ain't okay. Around and over in between the seas. I need to be on top of a mountain where I can see everything. Cause this paranoia's getting Shannon Hoon fue un cantante y letrista que lideró la excelente banda Blind Melon hasta que murió de sobredosis de cocaína el 21 de octubre de 1995. Blind Melon publicó solamente dos álbumes de estudio, Blind Melon y Soup, en 1992 y 1995 respectivamente, aunque un año después de su muerte, sus compañeros editaron el disco Nico, con grabaciones descartadas de los anteriores trabajos. La cocaína hizo estragos en su vida y fue la que le provocó la muerte a la edad de 28 años. Blind Melon y su mayor éxito, No Rain. Two and speak my point of view. point of view, you think that I'm insane. It's not sane. It's not sane. Malditos 27. A la edad de 27 años, el 23 de julio de 2011, sobre las 4 de la tarde, Amy Winehouse fue encontrada muerta en su apartamento de Londres. La forense dijo que la muerte repentina fue la consecuencia no intencionada de la gran ingesta de alcohol de Amy Winehouse. En su apartamento se encontraron 3 botellas de vodka vacías, 2 grandes y una pequeña. Nacida en Londres, Inglaterra, el 14 de septiembre de 1983, Amy poseía un poderoso registro de contralto, abarcando 3 octavas y un semitono. Su voz era naturalmente hábil, con una gran técnica y el fraseo con brillantez individual. Su voz conectaba bien a través de los registros y mantenía su personaje a lo largo de su repertorio. También era una voz emotiva, capaz de comunicar las emociones de sus canciones. Dicen que fue el alcohol el que la mató, pero en la canción Rehab, Rehabilitación, ella cuenta su situación. Intentaron hacerme ir a una clínica de rehabilitación, pero dije, no, no, no. Sí, he estado puesta de drogas, pero cuando vuelva a estar sobria, tú lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás. No tengo tiempo, y si mi padre piensa que estoy bien, ha intentado llevarme a la rehabilitación. Pero no iré, no iré. No iré. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. Me gusta verte llorar, me gusta verte sonreír. Natural, natural. Me gusta verte en las mañanas, ponerte de colores. Hizo falta una película Tango Feroz para que Tanguito fuese conocido. Sin embargo, fue uno de los precursores del rock. Una vida difícil, con poca música editada, y que falleció bajo las vías de un tren a los 26 años, luego de fugarse de la cárcel, donde fue declarado judicialmente demente y anteriormente de narcotraficante. Pero lo que tal vez acabó con su vida fueron las pastillas, la anfetamina, luego los electroshocks y choques insulínicos. Y aún cuando murió, ningún medio dijo nada. Y todavía no se sabe si lo arrojaron al tren, si se suicidó o fue un accidente. Anda dando vueltas. Oh, oh. Se fueron jóvenes, eran de los mejores. Nos dejaron un legado musical, pero nos habría gustado que fuese más largo. Nos dejaron tristes. Se fueron con su poesía, con su canción. Perduran a través de sus discos, que cada día suenan mejor. Se los extraña. Queríamos más. Agradecemos a las siguientes emisoras que transmiten el programa: Radio Cultura de Santa Fe, Frecuencia Cero de Buenos Aires, El Sótano Rock de Córdoba, Radio Universidad de La Plata, Radio del Bosque de Villa Gesell, FM Sincronizate de General Roca, Radio Limay de Neuquén. También podés escuchar o bajar los más de 150 programas de Orejas al Universo en orejasaluniverso.com, Spotify, iTunes, Radio Cat, eBooks y muchas aplicaciones más. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo, un programa de música para contar historias.